cielo entero y te ofrecieron toda la gloria. Pues anda, vete, no pierdas tiempo y ojalá y todo se te conceda. veces el amor se siente. Y es que no entiendes tú lo que es amar amor, amar a muerte. Es que no entiendes tú qué suerte. Si llamase alguna vez el amor a tu portal, querida, si lo quieres como yo te quiero a ti, querida, para entonces tú sabrás cómo duele el amor, la herida, si él te deja alguna vez como tú me dejas hoy. Es que no entiendes tú lo que es amar amor, amar a muerte. Es que no entiendes tú que a veces el amor se siente. Es que no entiendes tú lo que es amar amor, amar a muerte. Y es que no entiendes tú. ¡Qué suerte! Es que no entiendes tú lo que es amar amor, amar a muerte. Es que no entiendes tú que a veces el amor se siente. Y es que no puedo vivir sin ti, sin que otros vientos me arrastrarían. Es que no puedo estar sin ti, sin ti mi mundo se acabaría. Es que no puedo vivir sin ti mi alma se moriría. Es que no puedo vivir sin ti mi mundo se acabaría. Cosas buenas y compartir un mundo y mil cosas bellas y un día poder regalarte las estrellas. Enséñame un mundo y mil cosas bellas. Enséñame a hacer el amor contigo como nunca en la vida jamás lo había sentido. Entrégame esa pasión que hay dentro de tu corazón y ven a mis brazos que soy tu destino. Jamás lo había sentido. Entrégame esa pasión que hay dentro de tu corazón y ven a mis brazos que soy tu destino. Enséñame a hacer el amor contigo como nunca en la vida jamás lo había sentido. Entrégame esa pasión que hay dentro de tu corazón y ven a mis brazos que soy tu destino. La calma, ¿acaso crees que serás? cuando buscan la orilla. Desde que era niño nunca quise otra cosa que hacerte mía, y todo lo que conseguí fue solamente un espejismo. Desde ahora mismo precisas para irme a un hotel. Un par de

triste, solo en mi cama, pensando en ti, extrañando tu linda cara, tu negro pelo cerca de mí, y día a día sigo soñando que tu amor sea para mí, esperando tenerte en mis brazos y besarte y no dejarte ir. Quédate conmigo esta noche, que quiero amarte otra vez. Por favor, quédate conmigo esta noche, quiero sentirte mía como la última vez. Por favor, esa tierra tan linda como México. Por donde quiera que voy, las canciones que canta mi corazón son las de México, porque son mensajeras de amor. Querida, por todo el mundo sabe cantar. México, cuando vuelva mi México, si Dios me lo permite, yo le vuelvo a cantar. México, cuando vuelva mi México, si Dios me lo permite.